México está en el mundo, y todas las naciones están en el mundo, y todos los que en ellos habitan, hermano, dice la palabra, le pertenecemos a nuestro Dios, ¿sí? Así es que, hermano, Dios no ha perdido el control sobre lo que pasa en este planeta, hermano. Dios jamás ha perdido el control de lo que sucede en esta tierra, ¿sí? Dios no está ajeno a la historia, hermano, de lo que ha venido pasando. Todo lo que históricamente sucede, hermano, aunque usted no lo vea, hermano, Dios está presente en los acontecimientos universales, hermano, mundiales, nacionales, hermano, todo lo que usted se imagine, hermano, Dios siempre está presente. Dios nunca está ajeno, hermano, a lo que pasa, ni siquiera cuando, hermano, se reunieron para crucificar a Cristo. Era algo que ya estaba escrito, hermano, estaba estipulado. Ahora, yo quiero que usted alcance a entender cómo Dios opera dentro de la historia, porque no es que Dios, hermano, predestina las cosas del todo como algunos cristianos tal vez creen, hermano. Muchos cristianos creen en la predestinación, de tal manera que muchos dicen, hermano, ya que hay unos predestinados a salvarse y unos predestinados a perderse, y si usted es de los que se salvan, pues ya usted está, hermano, prácticamente en la lista de los que van al cielo y no tiene que hacer nada, hermano, porque ya está allí y nadie lo puede sacar. Pero si usted no está en la lista, hermano, también, como dicen los chavos, ya chafió, porque no va a haber nada, hermano, que pueda hacer que usted entre en la otra lista. Eso es, hermano, lo que la doctrina de la predestinación cree. Muchas corrientes cristianas así lo creen, así lo profesan, hermano. Pero me queda claro, hermano, que la Biblia le dio un regalo al hombre, que es la libertad de escoger. Si nosotros fuéramos predestinados, hermano, nunca tuvimos la oportunidad entonces de haber creído, de poder, hermano, aceptar la gracia o rechazar la gracia. De tal manera, hermanos, que dentro de todo lo que pasa en el mundo, hermano, hay dos actores principales, Dios y el hombre, y los dos tienen su papel y juegan su función, y Dios siempre está presente, hermano, en todo lo que se hace y en todo lo que sucede. Dios no está ajeno a la historia, hermano. Es más, Dios es el Dios de la historia. La historia simplemente apunta, hermano, a que los planes de Dios siempre se van a cumplir. Entonces, no tenemos por qué caer, hermano, en cuestiones de fatalismo, hermano. ¿Quién ganó? Al que Dios le convenía que ganara. Punto, hermano. ¿Sí? Usted y yo creemos que este mundo, hermano, tiene un destino y se tiene que encaminar todo, hermano, para que se cumpla lo que proféticamente está escrito, ¿sí o no? En todas las naciones, hermano, Daniel lo dijo en el capítulo 12, hermano, tú eres el que pones reyes y el que quita reyes. ¿Usted le cree? Entonces, ¿por qué, hermano, cuando queda un gobernante en un lugar, hermano, nosotros nos rasgamos las vestiduras, hermano, como si las cosas fueran a ser caóticas, hermano? Bueno, si van a ser caóticas es porque nuestro Dios quiere, hermano, que hacia allá vayan, ¿sí? Dios pone reyes, quita reyes. O sea, esta nación llamada México, hermano, la gobierna quien Dios quiere, hermano. Entonces, ¿por qué, hermano, a veces los cristianos nos metemos en cuestiones que no nos corresponden? Cuando fueron las elecciones últimas, hermano, aquí en México, a veces como pastores nos buscan porque muchos partidos quieren el voto de la iglesia. Y entonces vienen los del PAN y le dicen, ya hemos orado y queremos que Dios quiere que el candidato del PAN es el bueno. Pero vienen los del PRI y le dicen a uno lo mismo. Y vienen los del PRD y le dicen a uno lo mismo. Y entonces yo digo, bueno, ¿y entonces Dios de qué partido es? ¿Sí? Y entonces, hermano, el que ganó pues va a decir, ya ven, les dije, ¿verdad?, que Dios quería que este ganara. Y los que perdieron, ¿qué? Entonces estaban equivocados. Dios no tiene, hermano, un partido político, hermano, ni busca que los cristianos estemos alimentando, hermano, o alimentándonos de la política. No es lo que Dios quiere, hermano. El Señor, como buenos ciudadanos, quiere, hermano, que seamos la sal y la luz de esta tierra, hermano. Eso es lo que Él quiere. Gobierne quien gobierne, hermano. ¿No dice Romanos que toda autoridad que existe fue instituida por Dios? ¿Usted lo cree? Entonces, ¿usted cree que los quienes nos gobiernan hoy, hermano, fueron instituidos por Dios? Y quienes nos gobernaron hace 6 años también, ya hace 12, ya hace 18, hermano. Y lo mismo pasa en Estados Unidos, hermano, y en cualquier otra nación del mundo. Dios siempre es, hermano, el que está detrás de todas las cosas. Si Donald Trump es el candidato, hermano, que tenía que ganar para que se cumpliera lo que Dios quiere hacer, está bien, hermano. Ahora los mexicanos decimos, ay, es que... Y a veces como que nos espantamos por lo que vemos, hermano. No se crea todo lo que suben a internet. Con los adolescentes el domingo me contaban de una película de una matazón y decían, es que si gana Donald Trump va a empezar a matar gente así. No es cierto, hermano. Más que nosotros nos creemos todo, ¿sí? Mi hijo Jared ya estaba también muy espantado porque yo no sé qué le cuentan en la escuela. Decía, papá, ¿sí es cierto que Donald Trump va a matar mucha gente? No es cierto, hijo, no va a matar gente. Él no quiere matar mexicanos, quiere correrlos nada más, es todo lo que quiere. ¿Sí? Bueno, los va a matar de hambre acá, pero no los va a matar él directamente. Y luego, para colmo, escucha en el radio Jared, ¿verdad? Venía yo oyendo el radio y anuncian, hermano, que este próximo viernes se enfrentan México contra Estados Unidos. Y mi hijo ya pensaba que era una guerra. Decía, ya empezó la guerra, papá. No, hijo, es un partido de fútbol, ¿eh? Y no es una guerra, es un partido de fútbol, nada más. Ah, yo pensé que ya nos iba a atacar Donald Trump. No, hijo, no nos va a atacar Donald Trump. Y mi hijo tiene 7 años, hermano. Y eso, de eso hablan en la escuela, porque de eso viene hablando él de la escuela. Usted se ríe, hermano, pero hay muchos cristianos que así están. ¿Sí? Muchos cristianos, hermano, que si ganó el PRI, el PAN, el PRD, o allá, hermano, los republicanos o los demócratas, hermano, usted y a mí eso no nos debe de quitar el sueño. Muchos dirán, es que ahora va a estar peor el país. No estamos tan bien que digamos, hermano. Número uno, no exageremos las cosas, hermano. No estamos como para decir, ay, wow, ¿eh? Y usted y yo no nos manejamos bajo el gobierno de este mundo, hermano. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y estas cosas os serán. Gobierne con quien gobierne, ¿sí? Esté al frente quien esté al frente, hermano. Eso sí, usted y yo tenemos una orden y mandamiento divino. Oren por sus autoridades, ¿sí? Usted tiene que orar por Donald Trump, aunque no sea nuestro gobernante, pero es un gobernante de otro país. Usted tiene que orar por él. Por nuestro presidente también tenemos que orar. A lo mejor, hermano, no hay que orar tanto para decir, ay, Señor, conviértelo. A lo mejor nunca se va a convertir, y a Dios le conviene que no se convierta, hermano. Vamos a ver algunas citas, mire, acompáñeme a la Biblia. Quiero enseñarle con la Biblia algo que me llamó mucho la atención, hermano. Vamos a ver algunos textos, hermano, que nos hablan de todo esto. Daniel capítulo número 2, hermano. ¿Ya lo tiene? Daniel 2, 20 al 22. Vamos a leer algunos, 2, 20 al 22. Vamos a ver algunos textos que nos van reafirmando, hermano, cómo Dios realmente está detrás de todo lo que pasa. Daniel 2, 20, ¿ya está? Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Ayúdeme a leer el 21 y el 22, dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Quién muda los tiempos, hermano? Dice este texto. ¿Por qué los tiempos han cambiado? ¿Quién los cambia? Dios, hermano. Si Dios quisiera que siguiéramos, hermano, en la época de las, de no sé, hermano, de las cavernas, ahí seguiríamos, hermano. Si Dios quisiera, hermano, que siguiéramos en la época de la Edad Media, ahí estaríamos. ¿Quién revela, dice aquí, que la sabiduría y la ciencia a los entendidos? Dios. ¿Quién le da al hombre la capacidad hoy de descubrir y de hacer todo lo que puede hacer? Dios. ¿Quién ha dado, pues, entonces el avance, hermano, de lo que tenemos? Dios. Y por eso cambian las edades. Dios pone reyes, quita reyes. Hermano, el hombre todo lo que está descubriendo hoy es porque Dios se lo permite. Es porque Dios le da esa capacidad. Amén. Vamos a ver, hermano, otro pasaje. Vaya conmigo ahí mismo en Daniel, pero en el capítulo 4. Es un rey que se llamaba Nabucodonosor, rey de Babilonia. Era la potencia mundial en ese momento. ¿Sí? Vea lo que dice el versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, o sea, estaba hablando Nabucodonosor, cuando vino una voz del cielo que dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor. Ayúdeme a leer qué le dijeron. El reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. ¿Sí? ¿Sí lo leyó, hermano? ¿Qué tenía que reconocer Nabucodonosor? ¿Quién es el que tiene el dominio, hermano, sobre el reino de los hombres? Es Dios, hermano. E hizo que Nabucodonosor se volviera loco, hermano, y se convirtiera como una bestia. Ahí lo dice más adelante, hermano. Ahí lo dice más adelante, versículo número 36, vea cuando se le devuelve la razón. Dice, en el mismo tiempo mi razón, dice Nabucodonosor, me fue de vuelta, y Dios le devolvió también la majestad de su reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mi mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermano, dice la Biblia que Dios creó al impío, hermano, para el día malo. En otras palabras, otro texto dice que cuando el impío gobierna, el pueblo gime. En otras palabras, hermano, Dios usa a los malos gobernantes para sus propósitos. A veces usa malos gobernantes para castigar a los que viven ahí, hermano. ¿Sí? México tiene muchos problemas, hermano, muchos pecados. Y usted no cree, hermano, que el gobierno que tenemos no es un juicio de Dios sobre esta nación. Claro que lo es, hermano. ¿Sí? Claro que lo es. ¿Por qué? Porque Dios cumple, hermano, sus propósitos, hermano, en lo que estamos haciendo. Mire, vamos a leer otra porción, acompáñeme, hermano, de lo que pasa o ha pasado. Segundo de Samuel 16, es la historia de Absalón. Absalón acaba de dar un golpe de guerra, o más bien un golpe de estado, contra su papá David. Absalón era uno de los hijos de David. Y dice la Biblia que era muy bueno en la política. Aparte era muy atractivo, hermano, sí, era muy galán, le decían Eliel, sí. Segundo Samuel 16:23, sí. Entonces él se rebela contra David, fíjese, se rebela contra David su papá, y su papá tenía un consejero que se llamaba Aitofel. Vea lo que dice Segundo de Samuel 16:23, ayúdame a leerlo, dice. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con... ¿Cómo se llamaba el consejero? Aitofel. ¿Cómo era su palabra? Como si fuera la de Dios. Y entonces Aitofel se pasa del bando de Absalón, y Absalón le dice, dame un consejo, ¿qué hago? Y entonces él le dice, acuéstate con las concubinas de tu papá y que todo mundo te vea. ¿Sí? Y entonces Absalón sigue el consejo de Aitofel, y cuando David huye, él va a la casa de David y se acuesta con las mujeres de David en el balcón de la casa de David, a la vista de todo el pueblo, hermano. Imagínese el escándalo que hizo. Ahora, eso simplemente era el cumplimiento de una profecía que Dios le dijo a David. ¿Se acuerda usted cuando Natán lo fue a ver? Natán le dijo, tú pecaste con Betsabé en secreto, pero uno de tus hijos lo va a hacer en frente de todo el pueblo. Así es que la pregunta es, hermano, ¿fue el consejo de Aitofel o fue el cumplimiento de lo que Dios dijo que iba a suceder? ¿A quién usó? Aitofel, punto, hermano. Bueno, sin embargo, Dios no quería que Absalón, hermano, le quitara el trono a David. Él no quería. Ahora pásese al capítulo 17, segundo de Samuel 17, y vea el versículo número 14. ¿Sí? Había otro consejero. Ese consejero era amigo de David y estaba infiltrado allí. ¿Sí? Se llamaba, hermanos, Usaí. Y entonces Absalón le pide consejo a los dos, tanto a Usaí como al otro, hermanos. Es que esos nombrecitos que se aventaban, ¿verdad? Versículo 17:14 dice, entonces Absalón, ayúdame a leerlo. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel, ¿qué? Se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre. ¿Cómo era el consejo de Aitofel? Era bueno. Fíjese, él no, él era acertado. O sea, de los dos consejeros, hermano, Aitofel otra vez se aconsejó bien. Pero si seguían el consejo de Aitofel, entonces se iban a derrocar a David. ¿Quién frustró el consejo de Aitofel? Dios. ¿Por qué? ¿Qué quería, hermano? ¿Traer mal sobre quién? Sobre Absalón. Y frustró el consejo de Aitofel. Y siguen el consejo del otro, hermanos, y la historia no es muy larga. Pierde Absalón, matan a Absalón, hermano, y David recupera el trono. ¿Quién estaba detrás de todo? Dios, hermano. ¿Usted cree que ahí en las elecciones del martes, hermano, no estaba Dios ahí? Sí, hermano. ¿Usted cree que en las elecciones de cualquier nación, hermano, Dios no está presente? Claro que sí. Y por muy... Nadie pensaba que fuera a ganar Donald Trump. Los analistas, los expertos, todo el mundo, hermano, decía, va a ganar Hillary Clinton. ¿Sí? Pero Dios dijo, va a ganar Donald Trump. Y ganó. Y frustró, hermanos, todos los planes, campañas y demás, hermano, que la otra mujer haya hecho. ¿Era peor que Donald Trump? Seguramente no. Seguramente no. Pero lo que sí sé, hermano, es que este hombre va a hacer, hermano, que este mundo vaya hacia lo que Dios tiene que ir. Yo le digo a Belén, el mundo tiene que entrar a un caos económico. Este señor tiene el poder de hacerlo, ¿eh? Con sus ondas, lo va a hacer. ¿Sí? El mundo tiene que ir. Este señor tiene todo el poder y la onda en la cabeza para hacerlo. Y lo va a hacer. Así es que no nos tenemos que espantar. Es lo que Dios profetizó. Es lo que Dios dice en su palabra, hermano. Así es que no tenemos que espantarnos. Otro ejemplo, Acab, segundo de Crónicas 18:21. Segundo de Crónicas 18:21. Es la historia, hermanos, de dos reyes. No vamos a leer toda la historia porque es muy larga, pero se la voy a contar rápidamente antes de leer el texto. Están dos reyes, el de Israel, que se llamaba Acab, y el de Judá, hermanos, van a una guerra. Pero el rey de Israel, hermano, no andaba bien con Dios. Y entonces, hermano, me gusta esto porque vea lo que dice en el versículo 21, hermano. Habla de un espíritu, hermano, que hay ahí inmiscuido. Es más, déjeme abrirlo aquí en mi Biblia, porque vamos a leer desde antes. Segundo de Crónicas, ¿qué le dije? Segundo de Crónicas 18:21, hermano. Espérame, es que traigo aquí el pasaje, pero no lo traigo completo, pero aquí sí está. Vamos a leer desde un poquito antes, hermano, para que usted vea. Segundo de Crónicas 18:21. Dice, un poquito antes, hermano, a ver, yo le digo desde cuál. Ok, desde el 18. Dijo, entonces él dijo, es el profeta Micaías, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba en su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Es una junta en el cielo, fíjese. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Esta es palabra de un profeta verdadero, hermanos, que Dios le está dando a un rey que se ha portado mal. Y este rey le decía al otro, es que este profeta siempre me profetiza mal, siempre, mira, lo voy a traer. Y le pregunta, ¿vamos a ganar en la guerra? Y le dice que no, que va a perder. Le dice, ya ves, te dije que siempre este me profetiza mal. Dice, pero tengo los otros, esos me profetizan bien. Y entonces Micaías le da esta palabra y le dice, no te engañes, rey. Yo vi a Jehová sentado en su trono, en una junta con los que están ahí con él, y dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga? ¿Cuál era el profeta de Dios, el propósito de Dios? Que Acab muriera. Y un espíritu sale ahí de entre todos los que pueden estar ahí, hermano, con Dios, y dice, yo lo induciré. ¿Y cómo lo harás? Yo iré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas, que le van a decir que va a ganar la guerra. Y entonces, hermano, obviamente Acab no le hace caso a Micaías, lo manda a encarcelar, después de que le da una golpiza, lo manda a encarcelar. Salen a la guerra, hermanos, y todavía Acab, muy, muy así inteligente, dice, ok, tengo mis reservas. Y se disfraza. Dice, no voy a salir como rey, porque qué tal si de veras y me matan, ¿verdad? Y se disfraza de soldado. Y al rey de Judá lo manda en su carruaje, hermano, para que piensen que él es el rey de Israel, hermano. Y dice la Biblia, hermano, que cuando van a emboscar al rey se dan cuenta que no es Acab y no lo matan. Y un soldado, hermano, así en la decepción, agarra y tira una flecha. ¡Pum! A la aventura, dice la Biblia. ¿Y a quién creen que le dio? Acab, ¿verdad? Que estaba disfrazado por allá con los soldados, y a él le fue a caer la flecha, hermano. ¿Y qué cree? Se murió. ¿Puede usted burlar, hermano, los planes de Dios? No, ¿sí? No puede, hermano. Por eso yo a veces digo, hermano, pelear contra quien Dios dispone, hermano, es pelear contra Dios mismo. Usted no puede, hermano, rebelarse a una autoridad que Dios haya puesto. Aún dice la Biblia, hermano, y esto me gusta porque está ahí en el libro de los Proverbios, hermano. Le voy a invitar a que lo busque ahí conmigo, hermano. Busque en el libro de Proverbios 16:33. A ver si nos lo pueden poner, por favor. Proverbios 16:33. Ya, ayúdeme a leerlo. Dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Sí le entiende el texto, hermano? En otras palabras dice, ¿verdad? El volado lo echa el merenguero, pero el que decide quién gana, hermano, si cae soy yo lo águila, ¿quién es? Es Dios. Si ayer empatan Donald, o el martes empatan Donald Trump y Hillary Clinton, hermano, y echan un volado, y Dios quería que ganara Donald Trump, ¿qué cree? Iba a ganar él de todas maneras, hermano. En la Biblia muchas veces echaron suertes para poder saber quién era, hermano, una persona que Dios había designado. Cuando seleccionaron al sucesor de Judas, tenían dos candidatos muy buenos. Decían, los dos cumplen con los requisitos. Porque obviamente primero la iglesia tiene que filtrar a los candidatos, hermano. Esto no diga, ah, bueno, hermano, pues echemos un volado a ver quién queda aquí, ¿verdad? De pastor o de... No, hermano, no se puede hacer así. Primero tiene que filtrarse, hermano, quién cumple los requisitos. Y lo que pasó ese día es que tenían dos candidatos que los dos cumplían con los requisitos, los dos. Cualquiera podía ser el sustituto de Judas. Dijeron, Señor, no sabemos quién es. Los dos tienen buen testimonio, son llenos del Espíritu Santo, anduvieron con nosotros, vieron tus milagros, te vieron resucitado. Los dos cumplen los requisitos. ¿Quién pues será el sucesor de Judas? ¿Qué hicieron? Echaron suertes, echaron un volado. Y ganó Matías, llamado el justo, dice la Biblia. Y él fue el sucesor de Judas, hermano. A veces ya en la iglesia pasa que tenemos dos candidatos, los dos son muy malos. Decimos, bueno, Señor, pues ya al menos, mándanos al menos peor, ¿verdad? Echamos un volado y decimos, bueno, este es menos peor. No, no, también en otras iglesias, aquí no, aquí todos son buenos. Dios pone en su iglesia, hermano, a quien Él quiere. No importa cuánto los demás hermanos se frustren, se enojen, protesten, Dios, hermano, es el que determina quién está al frente de su iglesia. Y entonces, hermano, usted no tiene por qué, hermano, enojarse ni molestarse. Usted dirá, es que el pastor tiene favoritos. No, es que Dios sabe, hermano, cómo manifiesta, hermano, las cosas. Él es el que lo hace. Le pasó a Jeroboam también, primero de Reyes 12:15. Vamos ahí a primero de Reyes 12:15. ¿Ya lo tiene? Primero de Reyes 12:15. Es la historia de Jeroboam. ¿Sí sabe quién era Jeroboam? Era el hijo de Salomón. ¿Sí? ¿Se acuerda? Ok. Pero Dios le dijo a Salomón que como había andado mal y se había apartado del camino de David su padre y no se había arrepentido, iba a quitar el reino de él, pero no todo. Ok. Jeroboam es su hijo, hermano. Y entonces Jeroboam tiene un conflicto. Tiene la queja del pueblo, porque Salomón se había endurecido, hermano, contra el pueblo y le había cargado la mano con los impuestos y con el trabajo. Viene el pueblo y le dice a Jeroboam, no seas como tu papá Salomón, aligéranos la carga, aligéranos los impuestos, ¿sí? Aligéranos un poquito, así como que la carga, tu papá se ensañó con nosotros. Y entonces Jeroboam no sabe qué hacer y entonces va y pide consejos, primero con los ancianos, y les pregunta, y los ancianos le dicen, escucha al pueblo, escúchalos. Si ellos te piden que les aligeres la carga, aligéraselas. No seas tan pesado como tu papá y el pueblo te va a honrar. Pero entonces no queda contento Jeroboam y se va con sus cuates, se va con los juniors, ¿sí? Se va con los que ahí empieza, hermanos, primero hace un grupo de WhatsApp y les pregunta. Y les dice, ¿qué debo hacer yo, ¿sí?, con el pueblo que me pide que les aligere la carga? Y los amigos de él le dicen, no lo hagas. Es más, diles... que tu dedo meñique es todavía peor que el pulgar de tu papá. Tú vas a imponerles todavía mayor carga, mayor trabajo. Ahora sí, vámonos ahí a primero de Reyes de 15. Ayúdeme a leerlo, dice. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Y sabe qué pasó? Se dividió el reino. Y Jeroboam perdió, hermanos, 10 tribus de 12. Eso fue lo que perdió, 10 tribus de 12. Pero ¿quién era el que había determinado todo, hermano? Dios, hermano. Dios era el que había determinado todas las cosas. Ahora vaya conmigo a Isaías 10. Le quiero enseñar una última cosa, hermano. Isaías capítulo 10, versículo 5. Está hablando de una nación llamada Asiria. Asiria fue un pueblo, hermano, que también dominó en su tiempo, hermano, sobre las demás naciones. Pero vea lo que dice de Asiria. ¿Cómo se refiere Dios a ella? Ayúdeme a leer. Dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Sigue versículo 6. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Versículo 7. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. ¿Qué está diciendo Dios? Asiria, yo la levanté y he puesto mi ira en su mano. Ellos van a ir y van a conquistar y van a destruir y van a arrasar. Dice, pero él lo van a hacer porque yo estoy juzgando a las otras naciones con ellos, aunque ellos no lo saben. Ellos piensan que son ellos, su poder, su fuerza. Vea lo que dice el versículo número 8. Porque él dice: mis príncipes no son todos reyes. No es el Calno como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, no haré también hacia Jerusalén y a sus ídolos. Versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus. Al final, ¿qué iba a hacer con Asiria, hermano? La iba a castigar también. ¿Sí? Asiria dijo: no, yo aquí soy ahorita poderosa y puedo más que Jerusalén. Sus dioses no podrán contra mí. No es que eran los dioses, hermano, de Jerusalén. Es que Dios estaba usando a Asiria para castigar a Jerusalén. Pero ya nada más se acabara de castigar a Jerusalén, ¿a quién iba a castigar? A Asiria. Así es que, hermano, en realidad las cosas que pasan en este mundo, hermano, Dios las tiene bajo control. Todo, hermano, todo, todo, todo. No hay nada, hermano, que se escape del control de nuestro Dios. Y a mí, hermano, eso me gusta, hermano. Eso me llena, y te voy a decir por qué. Porque quiere decir que no hay un solo evento de mi vida, hermano, que Dios no haya tenido bajo control. No hay un solo evento en tu vida, hermano, en que Dios no haya estado presente. Dios es experto, hermano, en tomar circunstancias desfavorables y convertirlas en cosas buenas. Experto, hermano. Y el ejemplo más claro, hermano, está en la vida de José. José fue un hombre al que Dios le dio sueños grandes, hermano, cosas que alcanzar. Pero las circunstancias, hermano, fueron llevándolo a situaciones que parecían adversas. Sus hermanos lo vendieron. Estando con Potifar, lo acusaron falsamente y lo enviaron a la cárcel. Estando en la cárcel, hermano, se olvidaron de él y lo dejaron por 3 años más en esa cárcel. Todo apuntaba, hermano, a que era desfavorable todo para la vida de José. Pero ¿sabes una cosa? Dios siempre estuvo con él, hermano. Siempre estuvo con él. Y Dios no permitió, hermano, que se frustraran los planes que Dios tenía para José. Me encantan las palabras, hermano, que Dios habla, o que más bien José habla, hermano, en el libro de Génesis. Si quieres buscarlo, hermano, en el libro capítulo 45, hermano, versículo 4. Quiero que tú puedas ver lo que José entendía y que tú y yo tenemos que entender en esta noche, hermano, sobre las circunstancias de nuestra vida, de nuestra nación. Génesis 45, 4. Cuando se descubre con sus hermanos, ¿ya lo tienes? Dice: entonces José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Versículo 5. Ahora pues, no, ¿qué, hermano? No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, léalo conmigo: no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, porque me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. El resumen de José es: ustedes no me mandaron a Egipto. Dios los usó a ustedes para que yo pudiera llegar a Egipto. Hermano, eso es tener, hermano, muy claro cómo trabaja Dios. ¿Por qué te quejas de tus circunstancias malas, hermano? ¿Por qué te quejas de lo mal que te ha pasado? A lo mejor has vivido situaciones muy complicadas. No es que las personas se enseñaron contigo. Dios quería que pasaras por todo eso, hermano. Dios quería que pasáramos por todas esas circunstancias. Dios lo había, hermano, previsto así, que pudiéramos pasar por ahí, hermano. Porque Dios tiene algo bueno de todo eso, hermano. Sin duda Dios tiene algo, hermano, bueno en todas las circunstancias. Dice Proverbios 21:31: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da